aurora, entre las dos luces, desterrando sombras y negros capuces, desterrando sombras y negros capuces. Camina la Virgen, camina la Virgen, San José su esposo y ya se acerca el tiempo del parto precioso. Ya se acerca el tiempo del parto precioso. Ya salió la aurora, ya salió la aurora.